Empieza el día, amanece ya. Me desayuno mirando el mar. Las olas rompen sin descansar. Gente nadando en la inmensidad. La arena blanca me hará llorar. Tu linda cara al verte bailar. Aquella noche que me decías que de mí no te ibas a olvidar. Y yo sonriendo seguí bailando. Esta noche pasará Samir Balún y toda la gente linda de Coronda. Esto es Juana. Baila, baila en la arena con pies descalzos. La noche entera la vida pasa aquí en la playa. Lluvia de estrellas al compás. Baila, baila en la arena con pies descalzos. La noche entera la vida pasa aquí en la playa. Esta noche no acabará. Goza y goza. Empieza el día, amanece ya. Me desayuno mirando el mar. Las olas rompen sin descansar. Gente nadando en la inmensidad. La arena blanca me hará llorar. Tu linda cara al verte bailar. Aquella noche que me decías que de mí no te ibas a olvidar. Y yo sonriendo seguí bailando. Esta noche pasará. Baila en la arena con pies descalzos. La noche entera la vida pasa aquí en la playa. Lluvia de estrellas al compás. Baila, baila en la arena con pies descalzos. La noche entera la vida pasa aquí en la playa. Esta noche no acaba.